Yo, ためにためたフラストレーションパッと解放するマスターベーションどうしたの皆さんファーストデートみたいに緊張してるマスカレードポーカーフェイスの裏側でもいけない欲望渦巻いてそうパンクしそうならぶちまけろ気持ちいいことしよう錠剤液体はっきりとしない実態それは期待か答え聞きたいか答え行きたいとサイズの玉を君の期待に応え吐いて咲いて巻いて咲いて吸って吐いてもましてやぶっても打っても得れない快感たまらず君さんも Hey yo 耳から体内に入る脳内を蝕みを犯すポイズン再生するたび息吹き返すお前の価値観ひっくり倒すや、yeah、いつだってグルービーに君臨する世界の中心ハマっちまったら終身刑そのドラッグの名はミュージック Hey 高層ビルの谷間から海の向こう蔓延するセックスドラッグ and rock and roll 超強済みの豚どもは声上げろ超ウエストのセックスドラッグ and rock and roll ロックの塔に外れたブレーキ逆らえない本能フリースタイルエスもパーボーエスもバスのラッシュをローもうなくても平気シュラップでもクレイジー探偵とマイクをポンよこせ合法的な飛び方を心得よ花びら大回転さあ枯れちまうくらいに体を重ねてフライヌードル夜踊る乙女の美貌まだ懲りずにセガソン恋の理想恋症の懲りそうな骨折り損寄り添っちゃ突き放す氷の美少うぶなふりして遊ばれよ気持ちいいことしようインアウインインアウタイトなループでヒーヒーワス高嶺の花様を期待しておりますですから押し倒して乗りますなんせ魅力は満点潮吹き役名スプラッシュマウンテンめちゃエログロナンセンス濡らしたらビンチャス電話しなクラッシュ Sorry ワンモチャンスそのファンもわかるけどワンモチャンスいつもはぐらかしてたぶらかしてくるファンファタルの名はミュージック高層ビルの谷間から海の向こう蔓延するセックスドラッグ and rock and roll 超強済みの豚どもは声上げろ超ウエストのセックスドラッグ and rock and roll ロックの塔に外れたブレーキ逆らえない本能フリースタイルエスもパーボーエスもバスのラッシュをローもうなくても平気シュラップでもクレイジー探偵とマイクをポンよこせ合法的な飛び方を心得よ気持ちいいことしよう狙いて巻いて炊いて吸って吐いて炙って打っておっかないぜ酔っ払って抱いて寄せてやめて寄して縁がないぜ洒落てなくて小汚くて土臭くて品がないぜみたいなやっからはこれで飛べやゲイン巻いて炊いて吸って吐いて炙って打っておっかないぜ酔っ払って抱いて寄せてやめて寄して縁がないぜ洒落てなくて小汚くて土臭くて品がないぜロックにロールもできてならヒップにほっで飛んじまえばいい高層ビルの谷間から海の向こう蔓延するセックスドラッグ and rock and roll 超強済みの豚どもは声上げろ超ウエストのセックスドラッグ and rock and roll ロックの塔に外れたブレーキ逆らえない本能フリースタイルエスもパーボーエスもバスのラッシュをローもうなくても平気シュラップでもクレイジー探偵とマイクをポンよこせ合法的な飛び方を心限界ええ塩梅どうしてもええから弾け飛べあれとこれとがあべこべめちゃくちゃ食べて食べて誰かなむしゃくしゃ誰も彼もが偉そうにめちゃくちゃならば今から貴様らまだよまだよとその目がギラギラためよためよと散らせばイライラあれよあれよと抜かせばやわはだやめてよしてと今さら待てと暮らせと変わらぬ生き様金と見かけに縛られじたまた肩にはまれば困らぬ死に様気の幹のまま胃の中さても皆様お粗末ながら飲めや騒げやんやこらあたった晴れとけの間に乱れろあだばな折れた晴れたでシュッラッパッタ全部弾け飛べお前もゼロになれ全部張り裂けて飛び散れインスタンウェイ豪快に盛大にいっぺんに尋常にもっと君さんもほら全部全部全部全部噛んだ噛んだ 何をそんな怒ってんの、いつも誰に気使ってんの、我慢してんの、空回ってんの、アメンドアメンドなことばっかりで下がるテンション、パンパンに気張ってんの、溜まってんのなら外せろ、そら誰も彼もが破天荒じゃいかれへんよ、だからたまには伸ばせよ羽をぶちまけろ、外せろ、今日はダメコン抑え込ん抱え込むのもやめろ、思ったように飛び跳ねろ、声開けろ、外せろ、Can't stop now、 もう限界、いやもう一回、まだ足りねえなら足が止め、食べ食べてみる浮世のいたこざ、猿と犬とガンジャコラ、我こら虎の胃を狩るキツネがちらほら、豚もメスならチヤホヤ、化けの皮剥げ中身はこの様、種も仕掛けもあるぜあからさま、猫も尺師も七師も何様、神も仏も一家様、アメとムチならどちらも桑原、シャレと町とかテレコで裏腹、カメとウサギがスタコラ、さっさ未だ紛れのどさくさ、さても皆様アクセ言いながら、酒と涙と男と女、雨のち晴れの隙間曇り空、縁も竹縄おさらば、全部弾け飛べ、お前もゼロになれ、全部張り裂けて飛び散れインスタンウェイ、豪快に盛大に一遍に尋常に、もっと君さんもほら全部全部全部全部ってんの、いつも誰に気使ってんの、我慢してんの、空回ってんの、アメンドアメンドなことばっかりで下がるテンション、パンパンに気張ってんの、溜まってんのなら外せろ、そら誰も彼もが破天荒じゃいかれへんよ、だからたまには伸ばせよ羽をぶちまけろ、外せろ、今日はダメコン抑え込ん抱え込むのもやめろ、思ったように飛び跳ねろ、声開けろ、外せろ、あれもこれも何でもかんでも外せろ、バッテイもカンテもスタンディングオベーションで浴びろ、yeah、 どうにもこうにもいかんでしょ、あでもこうでもないでしょ、雨どもでも笑ってろ、外せろ、 hola gente, sean todos bienvenidos a una nueva edición del Club 4 el día de hoy, sean todos muy muy muy bienvenidos, me presento, soy su querido locutor Haru, para los que ya me conocen, para los otros soy el Haru, por si no me conocían, denme un segundo que ando un poco enfermo. Ahora sí. Perdón por el pequeño corte, pero no quería toser al micrófono y que sus oídos se reventaran a un poco bastante. Ya, como le iba diciendo, soy su querido locutor Haru. El día de hoy con un programa bastante improvisado, muy, muy improvisado, pero tenemos bastantes estrenos, así que no los vamos a quedar sin música. El día de hoy, gente, día domingo 13, domingo 13 ya, ay por Dios. Hoy en la mañana me enteré que me iban a cortar la luz el día de mañana, o sea, voy a estar así como, no voy a poder soportar el día completo sin poder tener luz, no, sin internet, ay, qué horrible. A ver, Juliman me dice que casi no me escucho, ya. No me escucho, ¿verdad? No me escucho. A ver. Compruébenme. ¿Me escucho o no me escucho? Porque si no, voy a tener que subir el volumen al maldito micrófono. Y obviamente voy a tener que mutear y hacer todo el proceso. Muchas horas sin LOL. Ya, pero antes que todo, antes que me ordene. El día de hoy, gente, siempre traemos buena música. Esta vez empezamos con un poco de este grupo que seguramente usted no conoce, que es Creepernauts, RGT y DJ Matsunaga. Muy buenas canciones. La primera canción, si no me equivoco, era algo así como Goto Teki Tobikata, no se sume. La segunda canción iba con un nombre bastante complicado que ya no me acuerdo. Para que vean, estuve estudiando japonés. Para que vean, es complicado ir traduciendo canciones día a día. Así que voy estudiando. Ya, ahora sí. El día de hoy, gente, además de traer los estrenos que son el nuevo álbum de Yuru no Honky Dance, titulado Danceable, algo así. ¿Crees que se pronuncia así? Danceable. Para no ponerle un pequeño acento que no se debe. Con muy buenas canciones. Por ejemplo, Be My Side, que es una canción que le pusimos aproximadamente hace ya 3 meses. Hace 3 meses se puso a promocionar el álbum, el grupo, y ay, por fin lo tenemos con nosotros. También lo nuevo del quinto álbum aniversario de 7-Ups, que trae muy buenas canciones, muy buena compilación. Tengo 2 canciones de ellos, así que espero que les guste también bastante. Y lo último, que es la sorpresa y revelación para mí, porque obviamente no conozco todos los grupos de Japón, son las chicas de Tartetatima, que así se pronuncia, sí, creo que así se pronuncia. Con un álbum que sacaron hace poco, que tiene muy buena música, muy bonita voz la de las chicas, así que espero que les guste bastante. Ahora continuamos con los saludos para mi estimado Sander, que ya está aquí, que me tiene que decir qué va a hacer el día de hoy en su programa para hacerle promoción y pasarme la canción correspondiente al spot de promoción a escala estelaría. Saludos también para mi querida Crystal, que ya está por aquí reportándose. Mando saludos para ti, pequeñita, espero que estés bastante bien el día de hoy. También saludos para Glassrock, que vuelve de las cenizas. Ya me va comentando, resurge de las cenizas. Ya bastante que no te veo aquí, chico, ya bastante. Saludos para ti, espero que estés muy bien y espero que disfrutes como siempre estos programas del día domingo. También saludos para Ángel Luis, que también vuelve a la vida porque no lo vi en la semana. Saludos para él, espero que también esté muy bien. A ver, si no se me olvida, un saludo para ella. También saludos para la Orfen, que ya también está aquí. Orfen de Yorosuya los días lunes, a ver si me acuerdo el horario, porque ay, los horarios se me pierden y ahora en Chile tenemos un cambio de horario horrible. A ver, Yorosuya a las 17 horas centro de México, así que no se lo pierdo. Ando tengo. Creo. No, la verdad, ando bastante distraído el día de hoy. A ver, si no se me olvida. También saludos para estimado Javier Mendoza, que también anda dando likes por ahí. Todavía no comenta, pero yo sé que andas por ahí. Y también saludos para el Jordi y para su novia que anda por ahí, porque esta semana se me olvidó enviarle un saludo. Saludos para ella, Jordi, ahí tienes. Para el Oscar le pasa y dice, ah, oh, y se gana un regalito. Ver, el tema del día de hoy, gente, para seguir con la línea y no perdernos bastante en el programa del día de hoy, es el siguiente. Es una pregunta bastante curiosa, ya que yo conozco un poco de sus gustos musicales, de algunos con los que más hablo. Así que aquí es la pregunta en sí. Si usted, pequeña persona, fan de la música, la buena música, conocedor de grupos populares, o grupos no tan populares, pero que sí son bastante buenos, ¿qué fusión te gustaría hacer entre bandas? Así como tu banda favorita. Por ejemplo, combinar, no sé, si quieres un poco de la guitarra de Unlimited y poner la voz de Goto de Dancing for Free Generation. Yo sé que es una creación bastante peculiar y no creo que tengan muy buena sincronización o unas muy buenas canciones, pero sería un grupo bastante épico, sí, por lo que ven por ahí. Así que la pregunta del día de hoy sería, ¿cuál sería como su fusión favorita? ¿Qué le gustaría ver y de qué género sería este grupo? Lo estaremos comentando el día de hoy. A ver si es que participa, que a veces la pregunta es complicada y cuesta, sí, yo sé que cuesta, así que no se preocupe. También, ahora sí que también se me olvidaba, los medios de contacto, gente, para todos ustedes. Si está en la página de animenexus.mx, puede comentar el tema y puede participar en nuestro programa a través del Facebook. Apretando el pequeño imagen que dice Facebook ahí, lo mandaré directamente al grupo de Club 4. Y solicita unirse y lo agregaremos enseguida. Si no quiere hacerlo así, también puede hacerlo por dirección. Es www.facebook.com/groups/elrincondejao. No sé por qué está aquí, ya no me pregunten. Ya no me hago responsable de nada. Haría un grupo nuevo, pero ya me da... Progenitis, como se dice aquí. También tenemos Twitter, si quieres seguirnos en Twitter es @harubombori. Ahí lo puedes seguir y ver todo lo que comentamos, porque a veces comentamos mucha tontería y... o noticias o spoiler del programa. También tenemos Facebook personal, si quieres agregar a la persona y... a dicha persona, a dicho locutor y hablarle por interno, puede hacerlo a través del siguiente dirección: www.facebook.com/harunexus. Así que ahí tienen los medios de contacto. Y en caso de que quiera poner, digo, quiera pedir solamente una canción, puede hacerlo a través de la zona de pedidos. Perdón, ando enredado el día. También en la página de animenexus.mx, en la parte superior, puede apretar clic en la zona de pedidos, solamente zona de pedidos, no la última, 20 canciones, zona de pedidos. Ahí rellena el formulario que le pide la radio. Puede dejar espacio en blanco, no se preocupe. Pero si quiere que le mande todos los datos correspondientes, pues rellénelo bien. Nickname más ubicación más pedido más comentario, y lo estaremos poniendo en la brevedad. A ver, por ejemplo, ya tenemos el pedido de Casper de México, que dice: mi corazón encantado. ¿Qué mierda? Mi corazón encantado, que lo he hecho tú. No sé si voy a ponerlo. Encontrarlo sería difícil. Si tienes un link, pues envíamelo también por ahí. No te preocupes, lo voy a ver igual y podría ver. Es que, gente, entiéndanme, el Club 4 es un programa 100% centrado a la música japonesa, el J-Rock, J-Pop, o a sus variantes como el jazz, o también, por ejemplo, el pequeño hip-hop rap que acabamos de poner, Electro, que en verdad parece que le gustó bastante, así que podríamos seguir con más de esto que es... ¡Ay, que se me olvidó! ¿Qué opinamos? ¿No es? Para sacarle el jugo a dicho grupo, que verdad nunca viene de más. Déjenme ver si tengo alguna otra canción que poner de estos chicos, porque incluso la portada del dicho álbum es bastante peculiar. Bastante peculiar. A ver, ya no sé. Creo que tengo una canción. En verdad no se va a entender ni coño qué dice. Digo, coño de la madre del post, pero ya. A ver, déjenme buscarle un espacito por aquí, por aquí. Creo que vamos a ir con un temita más de ellos para seguir armando un poquito el tema, poder poner el correspondiente post de pedidos y el tema. Así que, gente, vamos con esto que es más de Gripping Out. Espero que lo disfrute este día, domingo 13. Ay, de marzo. Bueno, gente, sin más que decir, vamos y volvemos. あれから10年経ってます。周りはみんな大人になってます。それは青い春をまだ待ってます。時計はそこで止まってます。もはや先生と同じ年齢、定型的な内弁慶、ギザギザハートを有して戦、中学12年生よ。丸めたネピアで溢れ返ったゴミ箱みたいな頭の中、ひっくり返したけど何もなかった。あくびが出るほど呆れ返ったがいい、そのままでいい、ありのままで泣け笑え、悩めすかせさ、思い切り吹かせ。世界の終わり、魔界の始まり、社会の歪み、境のクソがキーパーと上がれ長岡の花火、下界の空に落とす稲光、ピカ。痛い痛い、 それポエム？ 痛い痛い、 いやライム。 痛い痛い、 自己表現めちゃ痛い痛いでも痛くて結構痛って健康比較的目には見えんこの病状突発的に発症至極まっとう理由なき反抗土日返上天結構365レボリューション友情愛情まともに勉強俺が選んだらチェケラッチョあの子が選んだのは遠行ガールズだ見てこで連行性別パコられる方趣味人間観察です戦略プロフ本部足跡鍵付き日記の病んでるあの子キリバンカキコカラムーチョレペゼン魔法のアイランドリアル BBS リンクマンジで囲めハンドルネーム丸々夫妻本当はブサイクイズメンずっとも詐欺者めうざいこの街じゃフェイマスコム持ちはステータス友達はフェイマスだけどその他には迷惑キティさんブージャー BGM にはクーちゃんまたは黒金アディジャーカマハンセッチャー足元と口元に捨てたぶっちゃけはっちゃけメンチにパチキランチキ騒ぎあっちにこっちにこいち方ワッチコンビニでガッチファミチキでランチ兄じゃこのトイレ便器臭くないっすかおいなことよりアンパン買ってこいえいっすどしどしどしなぜかすごく大人びて見えた俺はいつも遠巻きに見てた今になれば香ばしく思えただけどあいつら女にはモテたい一軍的に回せ3分的に笑い渡り廊下で怖い先輩見つけたら目を覚ませ溝に落ちてる濡れたエロ本ドライヤーで乾かしてめくれツタヤの18金コーナー手に汗握ってのれんくぐれぐぐれ無料動画サンプル見れそうやんスクロールしてスクロールして勝手に開けんなよノックしろよババ腹減ったいざという時は高級炒めサイゼリア皆のユートピアミラノフードリアあれから10年経ってます同級生は子供を抱いてます俺はマイクロフォンを掴んでますそしてインを踏んで歌ってますもはや先生と同じ年齢典型的なうち弁慶ギザギザハート有志鉄線中学12年生 ダンダンダンダン今日も目覚めた。 Y empezamos ya con esto, que es el bloque pequeño femenino que tenemos preparado para el día de hoy. Esto es Koala Mode. Esto viene de su nuevo álbum titulado Sakura Bochi. Esto es Chiawase no Akashi. Y eso fue Calamor del día de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Y ahora seguimos con esto, que es lo nuevo que nos trae SMDOX. Este es Sayonara Memo. Club 4. Con este bloque de 7 Ups, este es Primatic Power. ¡Gracias! Radio, Radio Anime Nexus. Anime Nexus. Esta semana es Tate Tatin con Anata wa Takta. Esto es Gear Power. Espero que les guste y que seguramente también escuchemos en el programa. volvimos, gente. Espero que les haya gustado este pequeño bloque especial, como siempre, dedicado simplemente a las chicas, aquí en el 4. Todavía me queda alguna canción de la chica de 7 Ups, así que la estaremos viendo pronto. Pero sorpresa, que están muy buenas. Comentando el tema del día de hoy, primero saludo a Felipe Pérez Alvear, que ya se reportó por aquí. Saludos para ti, mijo. Y saludos también para el mendigo, el tequillo, pinche tequillo, que ya me anda... Ay, no me acuerdo más, pero te y sí, tequillo, ando desnudo. Aquí en Santiago, a ver, dejen consultar a meteorología, a ver cuántos grados hace, porque hace una calor de repente. Al principio el programa estaba en la isla, frío, pero ahora, hace 27 grados en mi pieza, en mi habitación. Ay. Así que ya me tiré sin camiseta. Permiso de todos ustedes, friando sin camiseta. Ay, casi calor. Mendigo Toquillo. Recuerda, gente, el Toquillo viene a el concierto, si no me equivoco, de Wagyuan. La verdad, podría poner un tema conocido de para ver si la gente se prende. Bastante bueno. A ver, comentando el tema del día de gente, la pregunta era bien cortita, bien simple. Era, para usted, fan de la música J-pop, J-pop o sus distintos géneros, variantes de Japón, ¿cuál sería una fusión que te gustaría ver? Hace tiempo salió la fusión, es como un crossover, si quieres llamar, no sé si está bien el término. Entre Flow y Gran Rodeo sacó una canción que salió en el anime de Nanatsu no Tensai, y fue pedazo de canción, más los singles que sacaron. Así que me gustaría saber su fusión. Por ejemplo, aquí el Chandler ya me dio un ejemplo para todos ustedes: Hit the Lark, tuvo una conversación con Mika de Nakashima, y Kyo de Dorian Gray haciendo baladas, o Homemade Kazuku con Warren Ranch haciendo hip hop con música folclórica japonesa. Imagínense eso, es una fusión bastante peculiar. Así que me gustaría saber cuál sería su fusión por excelencia el día de hoy. Por ejemplo, alguien ya me había comentado el tema, si no me equivoco. Déjenme para acordarme de quién fue el susodicho que me comentó el tema. Tantas publicaciones ya me han robado, para que ver. Sí, no me equivoco, Glassrock me comentó, dijo que entre una fusión de Tommy Heavenly Six con Uberworld, sería como una fusión para él, tocando el buen J-Rock, que a todos nos gusta, sería algo bastante peculiar, bastante bonito. Así que si quiere comentar el tema, puede hacerlo a través del Facebook. Agrégueme a mi Facebook privado, que es www.facebook.com/harunexus. Así, con H mayúscula y la N con mayúscula. La Nexus, la número uno, Ay, ya. A ver. No se me olvida nadie. Felipe Pérez Alvear también me comentó el tema. Saludos para ti, Felipe. Yo sé que vienes despertando. Discúlpame por hacerte pensar tan rápido, pero es verdad. Dice, así que fusiones extrañas. Lo primero que se me viene a la mente es un dúo entre Kanako Uto y Asami Naiva. La otra con una banda sería Asian Coffee Generation con Man Wish and Mission. No sé cómo sería eso. Sería bastante extraño. Sería una mezcla muy agradable, a mi parecer. Bueno, si combinan la voz entre Man Wish y Asian, sí, puede ser. Entre un rock bastante calmado y entre el rock de Man Wish, que es bastante fuerte, sería bastante fuerte. A ver si no me falta nadie. Ya tengo pedidos, tengo el pedido del Chandler, que es un spoiler, como lo llamo yo a las canciones. Esto es un spoiler del grupo Tricot, que hoy estará poniendo el grupo Polistar. Va a ir para después. Chandler, espérame, que ya va. Necesito su canción para la publicidad, así como la hace el buen sensei, y la era mapa. Ay, bendito. Aquí, el Orphan ya me está comentando. Solo por Orphan dice, no, pues a mí me dan una combinación de Ulfus con Sigma Chickens, los videoclips serían épicos y aún más raros. Saludos para ti, Pico, gracias por comentar el tema. A ver. No sé si con los pedidos de que creo que ya me mandaron uno nuevo y. Ya, vamos. Este es el tema que nos mandó Crystal. Esto es Kananechi Nashino con Styles. Esto es The Soul Eater, así que espero que te guste, mija. Gente, vamos, si volvemos. Es el pedido de Gasper de México. Ahora sí. Esto es Sadie Meisai. Club 4. Y seguimos con más pedidos, gente. Espero que no haya sido un cambio bastante drástico, pero vamos con el pedido de Glass Rock. Esto es Stormy Heaven 6 con Pride. Si no me equivoco, es un nuevo pedido de Gintama. Así que, gente, sin más que decir, vamos, sigo con más. Radio Anime Nexus. Hoy, gente, en Escala Alternativa, Tendremos dos dinámicas en el programa. La primera es el Marzo Porno, donde seguiremos explorando la discografía de Porno Graffiti, esta vez con sus álbumes Kumo, Bordila y Toon X. La segunda es la de Chicas al Poder, donde con motivo al Día Internacional de la Mujer, las tendremos allá como protagonistas de varios de nuestros bloques. Hitomi Yaida, Lori Lake, Tricot, Misei, Bonnie Pink, Jill Decoy, Association, el bloque de pedidos, el bloque yacero, todo esto y mucho más lo tendremos en nuestra escala alternativa Bicolor. Espero el otro lado de la música hoy a las 7 p.m. hora del centro de México, por Radio Menexus, con Escala Alternativa, el soundtrack de tu vida. Vamos con esto que es un adelanto que nos manda el Chander, que es Tricot, y espero que lo disfrute. Vamos y volvemos. Pedido del Tokiji, recuerde gente, Toque Mix todos los días jueves a las 23 horas del centro de México, no se lo pierdan. Esto es Wawaki Band con Hakuen. さらぬよ一呼吸溶け止めて最後まで激しく求めて De Orfen, de los chicos de Yero Suya. Recuerden, los chicos se presentan todos los días lunes a las 17 horas del centro de México. Esto es el opening de Gachoyo de Nasaoshi. ダメみたい今頃になって気づいたところでさ明日も家の前通るわけだけどいや分かってんじゃんてか期待してんじゃんそれ意味がない散々迷って壁に当たってまるで心を ダメみたい君じゃなきゃダメみたい ¡Uy! ¡Estamos al aire! Me caí, maldita sea. Bueno, gente, ya hemos vuelto después de la pequeña caída. ¡Ay, Orfen! ¡Ay, Orfen! No sé si tú me trajiste mala suerte o es porque me junto mucho con Katy y la manía de que Distrito A6 se caiga el programa se le pegó ahora al Club 4, espero que no. Bueno, gente, espero, ahí fueron sus pedidos, espero que les haya gustado. Tenía más, por ejemplo, Manu de España me mandó a poner Click de Clarice. Le mando un saludo, sois los mejores, no solo de Latinoamérica, un abrazo desde España. ¡Ay! Saludo para ti, gracias por todo, espero que... Me gusta que a la gente le guste el programa. Me encanta. Gastamos horas haciendo el programa, piensen. En verdad yo gasté ahora media hora para hacer este programa. Y lo otro me lo están haciendo ustedes. Así que no tengo mucho que decir. Continuando con el tema. Primero saludos para Alphonse Ávila. Saludos para ti, mijo. Gracias por reportarte por interno. Espero que comentes el tema y mandes tu correspondiente pedido de Japón. Recuerda, de Japón. En la brevedad. A ver. Continuando con el tema del día de hoy. La pregunta era bien sencilla, gente. Era si tú, fan de música japonesa, nipona, como decimos aquí, del J-Rock, J-Pop, Jazz, Electro o todas sus variantes que existen y que Japón siempre entrega algo bastante alternativo. ¿Cuál sería una fusión que te gustaría ver? Ya tenemos muchos comentarios, ya el Chandler también los comentó, ahora le dice como su capricho, como lo que le gustaría hacer él. Y sería lo siguiente, Cho Wada de Triceratops, voz y guitarrista lo especifica, Moto Fujiwara de Pump Up Chickens, voz y guitarra también, y de Kazu Hinata de Strainers y Nothing Covered in Stone como bajo. Y finalmente el legendario Akira Jimbo de batería. Haría una combinación de rock blues progresivo con temas que van desde los 5 a los 15 minutos. Ay, Dios mío. Y gracias por su comentario, el primo Chandler. Es su capricho. Yo sé que algún día le van a dar el gusto. En un retiro. En un retiro próximo de las bandas seguramente hagan algo. También Carlos Mendoza nos comenta el tema, dice, no sé si fusiones extrañas, pero siempre me gustaron las voces femeninas, así que probando a Yanaginagi con Kana Anasawa tocando platina jazz. Ese sería como el gustito que le gustaría ver a Carlos Mendoza. Ay, a mí me gustaría ver a Asian haciendo jazz, sin combinación, Asian haciendo jazz. Me gustaría ver cómo saldría eso. Ya vi a Goto haciendo el electro, también hip hop. He visto bastante de la voz de Goto, de Asian, pero me gustaría verlo haciendo jazz con los chicos. Sería bastante interesante. Ay, Alfonso, dice, me da gusto escuchar programas que no tengo grosería. La verdad, he dicho groserías, pero se me sale. Se me sale una de ellas. Es como, hay cosas que no se pueden controlar. Ay, sí, Orfen, justo se cayó en tu casa. Tranquilo, amigo, tranquilo. Sí. Por lo menos se escuchó la mitad. Ay, pero nada que hacer. Ahora es que me acuerdo. Tengo que hacer una promoción a algo. Así que si me dan un segundo para ir a la música de promos. ¿Cómo son? ¡Ay, sí! Ahora sí, me siento más la temática. Espera, me falta algo. Radio, anime, ¡ay, sí! Ahora sí. Bueno, gente, les recuerdo que este día jueves se viene la entrevista a la actriz de doblaje venezolana, Leisha Medina. Se preguntarán quién es ella. Tiene algunos bastantes personajes en anime. Tiene a Burst Angel con Ami, ex-Holic, como Nashiga, Guarachi, sí, creo que sí. ¿Era Guarachi? Sí, sí, sí, estoy bien, estoy bien. A ver, lo que yo me grité como fangirl bien de Blade, era Maria, así que ¡ah! Se nos viene. Y también para la gente que es fan de Full Metal Alchemist Brotherhood, es a Lanfan y a Nina Turk. Nina, si muchos recordarán, es la niña que combinaron con el perro, así que ya pueden irse esperando este día jueves el programa de Alia, en los horarios de 20 horas, hora del centro de México, Costa Rica, Salvador y Honduras, 21 horas Perú, Colombia, Ecuador, 21:30 horas Venezuela, 22 horas República Dominicana y Bolivia, y 23 horas Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Recuerda, gente, solamente aquí por la número 1 de toda Latinoamérica y nada más. Radio Anime Nexus. Me gusta hacer promos con la música. Sander, me voy a quedar con la música de promo. Permiso. Que está muy buena, muy buena, muy buena. A ver. Sí, no me pierdo nada, se ve. Sí, es la niña que hizo la fusión con el perro, así que espérense, gente. No se lo pierdan. Solamente por Radio Nemex. Busquen los horarios, si es que se pierde un poco, no tenga miedo. Son bastante fáciles de leer. Es en el programa El Atelier de Alia. Así que búscalo en la página de Radio Anime Nexus. Si quieres serlo visto, es www.animenexus.mx/horarios/. Ahí ingresa, va a ver los horarios. No le va a sacar la radio, así que no se preocupe. Revisa el horario del día jueves. Es después de Carilan y antes de Anime Nisando. Ay, que me complica. ¡Ah! No sé si quién puso el nombre, ¿fue Bruno o Marcelino? Seguramente fue Marcelino, es un monstruo. ahí está la promoción correspondiente. A ver si se me olvida algo. Saludos para Katy, que recién se viene a reportar. Sí, cubrí el horario, al final lo cubrí, para que veas. No pude dormir, pero ya, aquí estamos haciendo el programa para todos ustedes. Continuando con la buena música del día de hoy, gente, tenemos lo otro preparado para hoy. Esto es Oh Yeah, de los chicos de Yo No Lo Honky Dance, con su nuevo álbum Dance Over, que fue sacado hace poco, hace una semana, si me equivoco. Así que espero que lo disfruten. Vamos y volvemos. You are liar. Y continuamos más de este grupo. Esta canción es bastante conocida ya. Esto es Be My Side. Continuamos con este bloque de Joy de los Honky Dance. Radio Anime Maximus. También del nuevo álbum, el segundo sencillo que nos entrega Joy de los Honky Dance. Recuerde, Distrito Banzai, todos los días viernes a las 11 a.m. hora del centro de México. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Esto es Crazy Monster. We'll be right back. Con los pedidos, gente, este era el pedido de Manu de España. Este va para ti, chico. Este es de Gladys Glick. How feeling then, chico? Bye. pedido de Polanco de México los pide esto de los chicos de Homemade Kazuku, Change Year. Radio Anime Nexus. さ、 支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディー。アプリシエーションな気持ちよ堂々ケア。いつもありがとう。本当はありがとう。たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。 共に過ごした日々の記憶は決して消えることはないのさ。仲間や家族や恋人、そして出会った全ての人々、ありがとう。皆のおかげでまた明日から力強く踏み出せ。人は誰も一人では生きていけやしない。互いが互いをいつもケアし合い、理解できない時は話し合い、腹抱えるぐらい笑い合いたい。あの皆でこう時に気なし合い、傷つけ合うのって気がしない。バカバカしいほど君が好きだ。照れくさいけどちょっと本気だ。 支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディー。アプリシエーションな気持ちよ堂々ケア。いつもありがとう。本当はありがとう。たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。きっと見ない害と支えて、アメントも勝手、なかなか口に出して言えなくて。だけど本当は言いたいくせに何かが邪魔して皆強がって。時にはさらけ出して伝えよう。言葉には不思議な力が宿るよ。 簡単なことさ、自分からまず始めよう。きっとできるよ。Never give up. I will be there just forever. 君がいてくれたように。 Never give up. I will be there just forever. 君がいてくれたように。 支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディー。アプリシエーションな気持ちよ堂々ケア。いつもありがとう。本当はありがとう。たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディー。アプリシエーションな気持ちよ堂々ケア。いつもありがとう。 Y volvimos, gente, espero que les haya gustado ese bloque bastante largo, aunque estuve hablando entre medio, pero bueno, espero que les haya gustado. Ya faltando 20 minutos para el final del programa, tengo pensado terminar con un poco de jazz, algo de mi repertorio, que es, si no me equivoco, de Kie Katagi, que es una muy buena canción, y otro es de Phillips, que también les va a gustar, ese es J-Pop, si no me equivoco. Sí, es J-Pop y el otro es jazz, así que a él les va a gustar el bloque final. Al final, pero no, tengo que hacer 10 minutos, así que por mientras les agradecería a todos por haber sintonizado el Club 4 el día de hoy. Gracias a todos, Katy al final nos comentó su fusión, su mezclado, que sería Brady con Homemade Kazoku. Si no me equivoco, hay una canción. Creo que hay una canción de Brady combinado con Homemade. Creo que es alguien de Homemade. Tendré que buscar entre mis listados de canciones, a ver si me dan un segundo, gente. Y sí, estoy en lo correcto. Y se lo voy a poner a Katy ahora para dar a hacer un poquito de tiempo. En el álbum Power of Life, el último álbum sacado por Radio, la canción Sunday es cantada por Micro, que es parte de Homemade Kazoku. Así que ahí tienes, Katy. Sí, es tu mezcla ya pasó. ¿Ves? Ya hubo. Así que sí. Si querías algo, ya tienes como un pensamiento de qué puede ser lo que trae bien. Ya, como iba diciendo, muchas gracias a todos por haber participado en el día de hoy, por quedarse sintonizando Radio MNexus. Gracias a todos. Muchas gracias. Los espero el día jueves. Aunque creo que este jueves ya no voy a hacer programa. Voy a ver si puedo hacerme un cambio. Así que seguramente me van a ver aquí los domingos, porque este horario me gusta. Lo admito, me encantan los domingos, me encantan. Más que los jueves, me encantan los domingos. Así que, si no me ven el jueves, es porque me cambié de horario ahora. Así que, muchas gracias a todos. Y a ver si, sí, nos vamos con este temita de Radio para no perder el tema, ya que está bastante de moda. Así que vamos con esto que son de Radio. Yeah, hey, yo, Radio, let's make it shine, yo. 雨粒が僕を伝って地面にたどり着くその頃には眩しい太陽心を透かして乾いた風が僕をさらってく小さなことでつまずいてる分かっちゃいるけど自分にすりゃ一大事仲間の声が聞こえてく昨日後はさよなら始まる Happy days, hello my only one. Just like the morning sun, 目が合うだけで毎日が小説さ。二人の距離が近づいてる。You always make me shine, so I wanna make you smile, oh baby. 恥じらいさえも忘れてしまう声上げて浮かれて君と。Skies are gray, 僕に光をくれ Shine, shine, I'll be your sunshine 雲を突き抜けて I'm gonna take you away It's a beautiful Sunday You're all my sunshine Y ahora sí me voy, ahora sí. Bueno, gente, gracias, manténganse en la sintonía de Radio Nexus. Ahora sigue Matsuri con los chicos Eras, pero Soxy y el Hentai Kage. Más tarde, las viejas de Sensei y Escala Alternativa. Y finalmente, Full Insomnio. No se lo pierda, no se lo pierda. Ahora sí, nos vemos, chao. Radio Anime Nexus.